Buena gente, ¿cómo les va? Estamos acá en el segundo spoilercast de Spreadshirt News, en el cual vamos a discutir un poco sobre el Transistor de Supergiant Games. Estamos acá con el señor Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás, Maxi? Hola. Perfecto. Voy a asumir que eso fue una respuesta válida a mi pregunta y continuar. Yo soy, como siempre, Nicolás Viegas Palermo. Estamos acá los dos justamente para discutir sobre este juego. Así que nada, sin más, vamos a empezar diciendo que, para quien no sepa, este capítulo, obviamente llamándose Spoilercast, va a tener spoilers para todos y todas, como dice la movida popular. Y vamos a estar charlando de este juego que salió hace relativamente poco para PC y PlayStation 4. Transistor, como decía, sale aproximadamente $20 por si no lo jugaron y esto lo escuchan todo y se spoilean todo y quieren comprarlo después. Está en Steam y en PlayStation Network disponible, así que ahí tienen. Esto fue desarrollado por la gente de Bastion, la gente que hizo Bastion, Supergiant Games. Así que saben de ahí de dónde viene la movida, ¿no? Ya podemos esperar cuando hablamos de eso. Lindos gráficos, lindo sonido, linda historia. Y justamente es lo que recibimos. Así que vamos a empezar hablando, si te parece, de la historia. Sí, muy bien. Bien. Presentame un poco la historia, Maxi, así... Bueno, el juego arranca medio... Medio como confuso, si se quiere, porque no tenés menú primero y principal, no tenés un menú principal, no tenés nada. Simplemente aparece una imagen de lo que nosotros asumimos es el personaje principal y la sombra de otro personaje tirado en el piso con una espada clavada en el pecho. Y eso es todo, la imagen está estática, no se mueve. Cuando uno aprieta un botón del control, ahí reacciona, digamos, la imagen y se empieza a escuchar que la espada habla. Y a partir de ahí comienza el juego y la historia se centra básicamente en el viaje de esta mina que se llama Red a través del mundo que se llamaba, no me acuerdo... El mundo, no me acuerdo, perfecto. La ciudad loca. La ciudad loca del cyberpunk. A través de la ciudad ciberpunkística loca. Para poder, en principio, recuperar su voz. Que aparentemente alguien se la robó. Ese alguien es una organización o un grupo que se llama La Camerata. Dicho sea de paso, camerata es un término real y lírico que se utiliza para un conjunto reducido de personas que tocan, en principio, instrumentos clásicos y hacen música clásica. Ella pertenecía a esta camerata. Me enseñaron eso. Exacto. Ella pertenecía a esta camerata. Y por alguna razón que no se sabe en el momento, digamos al principio, a ella le roban la voz y de alguna forma mística obtiene esta espada que después, mucho más adelante, terminamos desayunándonos, que se llama Transistor. Y tiene la posibilidad o la habilidad de capturar y, entre comillas, encerrar las almas de las personas. Sí, igualmente, como dijimos en nuestro podcast regular, hay como una movida muy cyberpunk que muy bien acá notaste que también está cruzado con un estilo artístico que vendría a ser el Art Nouveau. En esta movida cyberpunk es como que queda medio abstracto o a definir si el mundo es real o digital, básicamente. Sí, y hay un cruce ahí, una línea que medio como que se blurea y no se entiende muy bien si es realidad o ficción lo que está pasando también. Así es, y en vez de ser una... En vez de hablar de almas, de hecho, se habla de traces, ¿no? De como sí. Remanentes o de líneas, de como una especie de cosa residual que queda... Traces es como rastros, más bien. Sí, una especie de espectro residual, si se quiere. Sí, tiene un doble sentido con justamente los traces de código, ¿no? Que son como pedazos de texto que uno deja para saber qué está pasando en el código, justamente. De hecho, tiene una referencia o varias referencias a lo que es este código y a lo que es el lenguaje de programación y demás. A medida que vas avanzando, se hace mucho más notoria esa referencia y mucho más evidente. Sí, básicamente, siguiendo describiendo un poco la cosa, el transistor durante el juego va a ir adquiriendo otros traces de otras personas que obtiene... poderes que después vamos a hablar, digamos, en la parte de gameplay, que se llaman funciones, y hay un montón de terminologías, como decías vos, Maxi, de todo lo que es el código y las cosas locas digitales de una forma en la que la pueden entender los mortales, digamos, ¿no? Claro, de hecho, el enemigo principal del juego es algo que se llama el proceso, y ese proceso lo que spawnea o lo que, digamos, crea o genera son enemigos que también son denominados subprocesos, con los cuales vos te enfrentás a través de la historia, y son, digamos, los enemigos que tenés que derrotar para ir ganando experiencia, niveles, etc. Sí, así que bueno, en la historia estos los Camerata, los integrantes del Camerata, básicamente liberan el proceso sobre la ciudad en busca de un objetivo que no queda muy claro si uno no revisa absolutamente todo el juego, básicamente. Sí. Y aún así me dejó medio en el aire. Después vamos a hablar. Yo tengo una teoría que no sé si es, digamos, la, entre comillas, correcta, porque por supuesto al ser una teoría tendríamos que comprobarla, pero bueno, en fin. Para mí la teoría es que los chabones liberaron el proceso para, entre comillas, purificar o limpiar la ciudad que ellos veían que estaba mal o que estaba corrupta o lo que sea. O sea, sí, sí. El fin justifica los medios, básicamente. Y sí, se les, digamos, fue de control, evidentemente, el proceso, y terminó haciendo lo que se le cantó el ojete. Sí, digamos, se establece en el juego en sí que lo liberaron con propósito de por lo menos reestructurar la ciudad, digamos, y sabiendo que implicaba un riesgo. Se supone que con el transistor iban a poder controlarla. Eso nos enteramos hacia el final del juego. Sí. Y necesitaban, para poder controlar el proceso, necesitaban de la esencia de todas estas personas, que incluían aparentemente a este tipo que tenía la espada clavada, que, oh casualidad, era el narrador de Bastion, y de Red, aparentemente, a la cual solo le roban la voz, lo cual nunca queda del todo claro por qué. No, sí, que de hecho como... yo tengo otra teoría con respecto a eso, que para mí no es que a la mina le roban la voz, sino que con el, digamos, el trauma que le deja el hecho de o haber presenciado la muerte del personaje del narrador, que, digámoslo ahora ya a partir de este momento, es el novio de la mina, que eso se revela al final, o por haber directamente tenido que matarlo al chabón por X motivo que tampoco se explica en el juego, para mí eso hizo que ella perdiera la voz. No es que es que la Camerata le roba la voz y aunque, ahora pensándolo bien... La historia lo establece bastante directo como me robaron la voz, básicamente. Yo lo vi y cuando lo vi por primera vez y dije, pucha, le sacaron la voz, que lo dije en el video que grabé, las primeras impresiones. En mi mente dije, la mina perdió la voz por estar en un estrés postraumático, ¿no? Claro. La realidad es que, como dijimos, la historia es medio abstracta, es irrelevante, diría, pero es como que es la parte de la historia que menos clara queda de todo, porque la mina no tiene voz, más allá de porque no está bueno que el personaje hable, porque creo te saca que... del juego. Sí, creo que los chabones utilizaron, digamos, el tema de sacarle la voz al personaje principal de Red como excusa para poder aplicar otras funciones en cuanto a recursos narrativos se refiere, como son lo que tenemos listado acá abajo, que son los logs y las consolas, que es, digamos, la única forma que tiene Red, ahora vamos a explicar un poquito qué son, pero es la única forma que tiene Red de conectarse y comunicarse con el transistor, que a su vez... sirve como una especie de apoyo, que no sería un narrador, sino que sería más como una especie de apoyo moral. Es barra... un interlocutor constante. Exacto. Digamos, en la historia, esta ciudad está siendo... O sea, esta ciudad por defecto es controlada por una especie de sistema automatizado que le da a los habitantes la posibilidad de votar sobre cosas que uno pensaría que son bastante triviales, porque son bastante ¿de qué color querés que sea el día? O ¿qué clima querés que haga? Y todos los climas son placenteros, digamos, todas cosas así. Es como que viven en una especie de conformidad, me parece. O sea, todo lo ves y se ve todo hermoso. Realmente la ciudad se ve muy copada. Después vamos a hablar un poquito del arte y eso. Pero digo, es como que me parece que trata de establecer de a poco la historia que los integrantes de Camerata están como en contra de la conformidad. El conformismo, están tratando, sí. Claro, están tratando de romper el status quo, supongo que sería, y liberarse del sistema, porque el sistema este controla toda la ciudad y básicamente las cosas que le permite cambiar a la gente son ínfimas. Entonces vos a lo largo del juego te vas encontrando con terminales, que son como computadoras que están ahí sueltas, y ya que no tiene voz, el personaje aprovecha de escribir en esas terminales pequeños mensajes que están destinados hacia el transistor, que como es un mirón, básicamente está mirando la pantalla ahí a pleno y te va leyendo, ¿no? Es un recurso que es interesante porque te lo va presentando de forma en la que parece que la mina se arrepiente de lo que está escribiendo y lo las va primeras borrando. Veces yo pensé exactamente eso. Sí, estoy seguro de que debe ser tipo totalmente a propósito, o sea, realmente sí. Adrede. Que los primeros comentarios son tan amigos que parece que la mina está escribiendo algo y lo borra simplemente. Y de repente el chabón le empieza a contestar teniendo sentido y decís, ah, la puta, se está comunicando así. Que es brevemente después de que te revelan el hecho de que, entre comillas, le robaron la voz, diría. Como que el juego entero te va alargando los bits, los cachitos de la historia muy de a poco y vos vas armándolo en tu mente y todo tiene sentido. Y decís, ¿cómo no me di cuenta antes, no? Claro, sí, sí. Pero a la vez está bueno porque creo que logra bastante bien el decir, ahora me di cuenta y me siento bien de haber descubierto esto, ¿no? Es como, al menos trata de hacer eso, trata de hacerte sentir bien por ir descubriendo el mundo, me parece. Sí, igual la revelación final, digamos, de todo lo que hablamos un poco antes del tema de la historia de por qué la Camerata hace lo que hace, llega al final cuando vos te encontrás con el último miembro vivo de la Camerata, porque básicamente lo que ocurre es que vos empezás a buscar a los miembros de la Camerata y te encontrás con que uno de los primeros miembros que te encontrás fue corrompido por el proceso y te obligan a matarlo sin poder preguntarle ni actuar básicamente para nada. Después de ahí te vas a buscar al resto de los miembros de Camerata que encontrás muertos y ahí te encontrás con la pista para ir a buscar al último miembro vivo, el cual obviamente encontrás, el tipo te hace la típica exposición de por qué hicimos todo esto, duelo final y ahí te das, digamos, con ese duelo final es cuando el chabón te cuenta que básicamente lo que querían hacer con el proceso era dejar toda la ciudad en blanco y de ahí arrancar con la ciudad, digamos, desde cero, con el transistor como herramienta principal para forjar esta nueva ciudad o esta nueva forma, digamos, de vivir en sociedad. Sí, realmente son temas que se han usado otras veces en obras de ficción similares, diría. Una que se me ocurre así, medio que se me ocurrió hoy durante el día, pensando en el juego, era la saga de Full Metal Alchemist, ponele. No la tengo vista, así que no te puedo ayudar en nada ahí. Nada, spoiler alert para la gente que no la vio entera. va un poco para ese lado, no voy a spoilear demasiado, pero es como que hay una entidad, un poder que es bastante zarpado, como el transistor en este juego, y una especie de búsqueda de cambiar la forma de vivir sin importar lo que pasa en el medio, ¿no? Claro. Es como un paralelismo que se me ocurrió, pero hay como varios. La verdad que este juego en particular me parece que, a pesar de que juega con esos clichés, busca en este ir mostrándote a poco la historia, busca tener ese lado original, ¿no? Porque otros te hacen la exposición tan simple que realmente te lo ves venir a leguas. Y en este, la verdad que a mitad de juego ya te lo van diciendo, porque te cruzas con uno más de Camerata que te habla nada más y no peleas. Sí, a pesar de que, o sea, si bien esos famosos audiologs que te va dejando el chabón, es como que te van dando la parte de la historia que falta completar medio a cuentagotas, no termina de revelarte todo, sino que vos recién cuando te encontrás con el último chabón, con el video ese loco que flota del último chabón, y el chabón te va comentando todo lo que ellos fueron planeando y cómo fue el actuar y el accionar de ellos, hasta que el proceso enloquece y empieza a hacer lo que se le cantan los huevos, Todo ese, digamos, build up hasta llegar al clímax del juego, que es la pelea final, está bastante bien armado y bastante bien llevado, de forma tal que vos podés sospechar ciertas cosas, pero nunca tenés la certeza de que eso va a ser lo que realmente pasó o va a pasar. Sí, igualmente también me pasó, como decíamos, cada cosa que revelan te hace sentido con lo que te hace pensar en... Resuena con lo anterior. Claro, con lo que ya había pasado. Y en este caso, por ejemplo, el tipo que te digo, el que está en el medio del juego, vos sí, vas, Grant. Lo ves... ¿Qué? ¿Perdón? Grant, creo que se llamaba. Creo que sí. Te da un mini reveal de tipo, nosotros liberamos el proceso, no te dice mucho sí. más. Pero vas y ves que están los otros dos miembros del Camerata ahí muertos, los cuales están con un montón de planos y cosas como que parece indicar que querían controlar el proceso. Y brevemente después agarras el transistor y te subís a una nube de mini procesos y te vas volando sí. controlándolos con el transistor, que ya es un foreshadowing de tipo, che, el transistor puede controlar el proceso, de onda. Claro. Y es como que hasta ese momento no tenías idea de para qué era el transistor y ahí ya te va dando la pista, es como interesante. También tengo la leve sospecha de que, o sea, vos todos estos traces que vas juntando de la gente durante el juego, que te va dando los poderes nuevos y eso, es como que le van dando más poder obviamente al transistor y me parece que era parte del plan del Camerata. Y lo que sí no queda establecido para nada, en mi opinión, o por ahí me perdí de algo y no lo sé, es por qué quedó ahí el transistor y no se lo llevaron. Eso no lo terminé de entender. Tipo, mataste al chabón, agárralo con la mano y llévatelo. No sé. Porque justamente todo eso, digamos, en un momento te muestran como una especie de flashback, pero que ese flashback tiene inclusive blancos en el medio que no te los rellenan. No entiendo si eso es por un tema de dejarte a vos como jugador que llenes esos blancos con lo que se te cante las pelotas a vos, o si es por un tema de que quizás, y acá por ahí nos estamos yendo un poco de lo que es la historia, pero quizás esos blancos se hubieran llenado en momentos eventuales en el futuro que por tiempo o por lo que sea no llegaron a desarrollar. Sí, de hecho iba a hablar también un poco de eso en la parte de gameplay después, o de mis por sospechas. Por eso, si querés volvemos a tomar ese tema de vuelta en el gameplay y lo dejamos para más adelante. Perfecto, pero bueno, nada, la historia la verdad, como decía, cumple con ciertos clichés, pero es mostrada de una forma bastante original, en un ritmo interesante y que te mantiene intrigado. Creo que logra bastante bien esa recompensa que decía de, pucha, descubrí qué es lo que pasó acá. Casi siempre, hay veces donde decís, sí, lo había visto hace 5 minutos, pero bueno, pasa. Y la verdad que las conversaciones que se dan entre los personajes te dan un ambiente muy interesante, que también seguramente hablemos en voice acting, pero digamos, está bueno cómo te va complementando la historia principal con detalles sueltos de la personalidad de el tipo que está atrapado en el transistor y de Red, que es muda pero interactúa de ciertas formas, ¿no? con eso. Sí, a pesar de ser muda, tiene mucha personalidad el personaje. Claro. Tiene personalidad el personaje, tiene sentido. y además, bueno, aunque no lo dijimos, como estos traces que te dan poderes son la esencia de personas, vos podés en ciertos menús acceder y ver datos sobre esas personas que te van también expandiendo un poco la relación entre dichas personas, Red, el tipo misterioso, los y del Camerata y el mundo en general, que también tiene que ver con la entidad que controla el sistema de la ciudad, con la entidad que controla las noticias y otras cosas. Así que, bueno, no sé si quieres agregar algo más de la historia o querés pasar... No, podemos pasar directamente a lo que son los gráficos para arrancar hablando un poquito de lo que es el estilo del arte o un poquito retomar el tema del Art Nouveau y cómo se mezcla con el cyberpunk e inclusive un poco también de la paleta de colores y demás. Por supuesto, la primera impresión que da el juego cuando, digamos, pasás la entre comillas cinemática inicial, la puta madre, qué lindo juego. Sí, te llueve el color de la pantalla y tiene colores extremadamente vívidos. Y es hermoso, realmente es muy lindo de ver el juego. Creo que está por demás marcado el estilo artístico de la directora de arte, que es Shen Xi, lo he mencionado un par de veces. Uh-huh. Lo ves y decís, sí, es la misma persona que hizo Bastion. Sí, no tiene una... Sí. No quiere decir que sea igual, pero si ves las otras ilustraciones de esta mujer, tiene un estilo muy particular, digamos. Claro, se nota que está dentro de la línea que la mina, digamos, se siente cómoda haciendo ese estilo de arte. Seguramente. Y bueno, la verdad es que para aclarar, obviamente, el juego está visto desde una perspectiva isométrica, entonces... Toda la ciudad está armada como con bloques y la uh-huh. realidad, o sea, tipo tiles, digamos, bloques que se pueden acumular para armar distintos niveles. Claro. Y la realidad es que lo ves y no notas casi nunca la atadura de esos bloques. Está todo hecho de una forma brillante, debería decir. O sea, todo lo que es el fondo está hecho de una forma que parece una pintura todo el puto tiempo. Y uh-huh. aún el Bastion no era tan así, así que creo que es increíble. A mí lo que me impactó muchísimo es digamos, pasar de todo el color y la vividez que tiene el principio del juego hasta casi la uh-huh. mitad, cuando vos vas recorriendo la ciudad y qué sé yo, y después cuando te vas metiendo en las partes infectadas por el proceso, como de repente todo se vuelve plano y absolutamente, entre comillas, muerto. Sí. Y es el cambio es radical, además de que el mismo juego se encarga de hacer tanto, que después lo vamos a hablar un poco con el tema de la música, los sonidos ambiente sí. y demás, se encarga de hacer que esa atmósfera realmente cambie y se note la diferencia entre lo que es el principio del juego y el final, donde está todo digamos, mucho más apagado, inclusive. No brillan tanto los colores, sino que está mucho más apagado y mucho más gris el juego. Creo que lo que se destaca ahí de forma brillante es que cuando se ve todo el avance del proceso más adelante, vos ves zonas parcialmente tomadas y sí. totalmente tomadas en una progresión en la que vas reconociendo todos los lugares por los que ya pasaste. Porque empieza por una zona parcialmente absorbida, digamos, y sí, cuando pasas sí, a la siguiente está un poquito más y así hasta que de golpe está totalmente tomado, pero como ya estableciste que estás volviendo al mismo camino... Es como que reconoces el área a pesar de que es totalmente distinta. Y lo ves y es cierto que está más apagado y todo, pero empieza a tomar una nueva forma también estéticamente producida de sí, decir, obvio. Bueno, esto pasó de ser algo que estaba a medio tomar a hacer el proceso. Y de golpe ves una ciudad siendo el proceso, ¿no? Y más adelante en el juego, cuando ya vas a nuevas zonas que están generadas por el proceso, directamente parece una especie de movida celestial, así, de tan blanco es como que es puro, entre comillas, ¿no? Es como, claro, como y bueno, justamente ahí es arcos. Donde... Claro, ahí es donde nace la referencia de clean slate o de un canvas en blanco, sí, claro, o sí. sea, algo donde se puede empezar a construir de cero de vuelta. Sí, realmente eso me pareció muy impactante, como pasó de ser algo que manchaba, digamos, el estilo artístico a ser algo que producía algo nuevo totalmente. Vos lo veías y era una especie de nueva ciudad en la misma forma que la anterior. Claro. ¿Entiendes? Bueno... Hablando un poquito más de la paleta de colores, obviamente la parte de lo que es el proceso era todo blanco a propósito, pero durante la primera mitad y pico del juego tenemos colores muy llamativos. Como dijimos, el arte pasa bastante por el Art Nouveau y tiene este estilo de esta mujer que hace cosas con colores muy vívidos. O sea, no usa nada de pasteles ni nada, sino que usa cosas bien... llamativas, ¿no? Predominancia de verdes y dorados hay, sobre todo en la primera parte del juego. Hay mucho, mucho cargado sí. de verde para poder representar, creo, los cyberpunk, y mucho dorado para poder representar el Art Nouveau. Y es una cosa, una mezcla rara, pero queda muy lindo. Sí, igual, bueno, el Art Nouveau también se llamó naturalismo en su momento. Para naturalismo no era modernismo, perdón. Pero tenía influencias naturales, o sea, tenía muchas curvas y, o sea, este juego tiene cosas muy estéticamente cuadradas, si querés, o rectilíneas, lo que sea. Es como sí. Estructuras arquitectónicas muy futuristas, pero tiene en las paredes y en las artes. Sí, fachadas y demás. Claro, las fachadas, los carteles que muestra, los pósters de Red y de otros personajes, todos tienen como una línea muy curva y fluida, que eso es la parte de influencia del Art Nouveau, ¿no? Que es más basado en lo natural, en lo que fluye, en las plantas, el aire, el agua, toda la bola, ¿no? Claro. Sí, etcétera. Y bueno, la verdad es que complementa de una forma muy buena, porque vos ves, como te digo, este backdrop, ¿no? El fondo, que es toda una ciudad que está hecha de una forma muy geométrica. Y cuando ves lo que pasa cerca del personaje, todo tiene como un cierto nivel de... Es como que cuando en varios lugares vos cuando vas caminando te encontrás como si fueran marcos, o sea, cosas enmarcadas. O sea, el Art Nouveau está enmarcado dentro de lo que sería el cyberpunk. Sí. Y es muy loco el contraste inclusive que se da cuando pasa eso. Sí, la verdad que queda muy muy interesante. Inclusive también en las escenas donde pasa el loading, digamos, donde vas en la moto o el bote y esas cosas, notas que hay como unas cosas curvilíneas que soportan esas estructuras, ves como puentes y ciertas columnas que son curvas, que vos durante el juego normal no las ves porque están como debajo de la estructura principal, como que complementan, ¿no? Sí, obvio. Pero bueno, la verdad, la flashearon re piola, por así decirlo, después de tanto intelectualismo. Vamos claro. a hablar bajemos un rato a la tierra. En guachín, vamos a hablar en guachín y decir, vamos los pibes. Pero bueno, acá obviamente agregaste animación, que está muy bien para sí, porque discutir. La animación de Red es increíble, boludo. Es algo que todavía no puedo entender lo zarpado que está hecho. Mismo inclusive cuando vos la dejás quieta al personaje en cualquier momento, tiene las típicas animaciones idle. Idle o no me acuerdo cómo se llaman en este momento, pero tienen otro nombre. Que son son boludeces que, por ejemplo, se arregla el saco, o se acomoda el pelo, o revisa la espada, y todas esas cosas, tienen un nivel y una atención al detalle que es increíble. Sí, realmente hay partes que sobre todo hay como mini animaciones que van muy de la mano de la historia. Cuando llega a un lugar que la hace sentir medio mal o ve algo que la asusta o lo que sea, casi siempre cuando entra al nivel tiene como una animación bastante contextual de cómo se presenta. A veces se presenta con confianza, a veces se presenta medio como que se agarra el hombro y mira así como diciendo ¿dónde carajo me metí? Y a veces está como más melancólica y tipo se peina un toque la cabeza así y mira así al horizonte y es como ¡pa! ¡Que es hermoso! Otra vez. Y es como... es muy bueno. Todos los personajes, cabe aclarar, que están hechos de forma tridimensional, ¿no? Son modelos 3D. Sí, están proyectados sobre la pantalla de una forma que se llama ortogonal. y chiste fácil. Claro, y básicamente al utilizar esa perspectiva que viene a ser básicamente proyectar algo sobre un plano 2D, se logra este efecto en el que las cosas 3D parecen corresponder con el fondo 2D. Y bueno, la animación de los enemigos también está por demás zarpada, digamos. Sí, inclusive la animación, muchas de las animaciones cuando aparecen esos procesos que sale como si fuera una especie de caja barra contenedor del piso y después desaparece revelando en sí al proceso barra enemigo, esa animación que son no más de 2-3 segundos que dura, pero está muy bien contextualizada dentro de lo que es el mundo y está excelentemente bien lograda y es hermoso. Realmente creo que mucho de eso juega en, o sea, lograr una buena animación en 3D requiere de un tecnicismo, pero una vez que llegaste a cierto nivel, se puede hacer. Pero creo que sí. Lo que se destaca de este juego es lo bien que compagina con el fondo 2D, como decía, porque vos no ves ese salto de uno al otro, como en otros juegos. O sea, hay juegos que claramente estás viendo un personaje 3D en un fondo 2D, y este juego parece ser todo 2D, aunque sabes que no es así, ¿me entendés? Sí, totalmente. Y es realmente muy, muy hermoso cómo queda el efecto y muy fluidas las animaciones. Impresionante. Claro. Dije la palabra realmente muchas veces y venía absteniéndome de usar la palabra impresionante. Pero saludo al afro. Por último quería destacar que hay algunas animaciones bastante contextuales también, por ejemplo, en la parte en la que vas al escenario, donde te enfrentas al primer boss, sí. Que en realidad a la vuelta de ese lugar... Cuando ya pasaste por la torre donde vas a buscar la camioneta que estás volviendo. Claro, ahí está lleno de enemigos cuando volvés. Sí, es verdad. Y sí, están sí. Todos ahí. Y vos, ahora lo vamos a hablar en la parte de gameplay, pero tenés un botón en el que la personaje empieza a, digamos, tararear, por así decirlo. A hacer sí. Como... tratar de cantar sin voz. Pero en bueno, inglés se llama humming. Humming, eso. Sí. No me sale la palabra en español. Si querés googlear, googlea. Como decía Moria, pero no. pero bueno, entonces con ese botón vos podés en ese momento hacer esta especie de tarareada que no es, y todos los enemigos que hay en el área como que reaccionan de una forma totalmente abstracta porque no tienen forma humanoide, pero te crees que están como emocionados de que cantaste, y es estúpidamente hermoso también. Sí. Y es como, wow. O sea, era totalmente innecesario y lo pusieron y está buenísimo. Totalmente. Y me recabió zarpado. Valor agregado más 100%. Claro. Pero bueno, está lleno de esos detalles, como decíamos, que realmente le agregan un montón de cosas y nada. Eso. Y audio. Y el audio, justamente hablando de la minita que canta sin voz, podemos, si querés, irnos a lo que es justamente el audio del juego, que es, creo sí, que sí. Otra de las piezas fuertes y uno de los pilares que cementa tanto la historia como toda la experiencia del juego. Porque me parece que te diría, en este juego sobre todo, sacando lo que es el gameplay en sí, me parece que algo que soporta muy bien la historia es justamente tanto el voice acting como el soundtrack, como el diseño de sonido en líneas generales de todo el juego. Realmente el voice acting tenemos... tengo que dejar de decir realmente en serio. el voice acting cuenta con pocos personajes, al igual que lo fue en su momento con el Bastion. Pero sí, obviamente tenemos... personajes hablados, creo que son 3 o 4, si no me equivoco. Sí, tenemos el boss final, digamos. Sí. El transistor. El tipo de la mitad del juego, que no me sale el nombre. Uno de los de la, o sea, dos de la camerata, el transistor y Red, que dice 2 boludeces al final y nada más. Sí. Entonces, bueno, también canta, ¿no? Y canta, es parte sí. Del voice acting, pero. Sí, obvio, totalmente. Tenemos 4 personajes al final y todos creo que logran una performance brillante. No se puede sacar uno de la cabeza que el tipo es el narrador del Bastion, pero tampoco lo ata a eso. Es tipo, ah, mira, es el narrador del Bastion. Y después realmente se destaca como personaje aparte. Y tengo que dejar de decir realmente la concha de la lora. A mí lo que me pasó es que durante los primeros, no sé, ponele 15 o 20 minutos del juego, era como que estaba todo el tiempo volviéndome a la cabeza cada vez que lo escuchaba el chabón. Era tipo, el narrador del Bastion, el narrador del Bastion, el narrador del Bastion. Hasta que en un momento, cuando se produce ese primer, entre comillas, cortocircuito que le pasa al transistor y empieza a hablar como falopeado, ahí sí. Dije, apa, acá pasó algo raro. Y ahí es como que automáticamente ese reconocimiento hacia el narrador del Bastion es como que se cortó. Y a partir de ahí se transformó en un personaje del juego y pasó a ser el transistor, el chabón. Sí, a mí me Pasó bastante más al principio, porque es como dije, reconocí al actor más bien, ¿no? No claro, bueno, personaje. Sí, la voz es prácticamente imposible de disfrazar porque la voz del chabón es extremadamente particular. Sí, es como que venga Adam Jensen y te sea el narrador de esto, ¿no? Claro, o David Hayter y te lo escuchás y decís... Oh my God, it's so stink. Claro. Hey, Red. Así, tipo. Pero bueno. Como decía, yo lo reconoces, pero el tipo da una performance muy limpia, muy cuidada. Se nota que está usando una voz más cercana a la natural de él, porque en el Bastion sí. La forzaba un poco, ¿no? Para parecer un poco más viejo. O por lo menos, no sé si quiere parecerse más a su voz natural, pero es como que le sale, diría, más natural. Más creíble. ¿No? No sé siquiera si es natural, digo, es más creíble que la otra porque la otra se nota sí. Que está forzada y esta es como, sí, yo escucharía a una persona así en la calle, tal vez, ponele. Sí, sí, sí, inclusive, bueno, tanto, por ejemplo, ahora saliendo un poco de por ahí la voz más reconocible dentro de todo el juego que sí. Es la misma voz del Transistor. El resto de las voces de los chabones, a mí me dio la impresión, tanto cuando escuchaba al chabón que te deja las grabaciones como al del final, que se llama con G y no me puedo acordar el nombre, me dio la impresión de que estaban o parecían estar como enfermos o extremadamente tristes y hasta tenía resignados con el resultado final. Es como que los chabones cuando te sí. Están dejando los mensajes es como que están rendidos ante la impotencia de haber hecho lo que hicieron, digamos. Es un juego muy, te diría, fatalista en ese sentido. La historia es muy sí. Triste y o sea, se va develando de a poco. Sí, por ahí más que triste a mí me llegó más como melancólico, más que triste. Sí, sí. Pero bueno, se muere un montón de gente mientras también. Sí. Digamos, es como que los personajes de movida, cuando ves los mugshots, las caras de los personajes están medio tristes. Sí. Todos. Se me acaba de cruzar un así tipo un flash, un segundo cuando dijiste hasta Red se muere, fue tipo tragedia griega, así automáticamente pasó por mi cerebro y fue tipo, sí, chabón, bueno, es así. No dije hasta Red se muere, dije mucha gente se muere, pero no importa. Ah, bueno. Bueno, yo porque yo pensé eso. Bien, pero es fatalista, es tipo todo el mundo está como con una sensación de inseguridad, no. De una sensación de que no hay vuelta atrás, ¿no? De que ya sí. Lo peor pasó y es como. O sea, lo peor está pasando y no hay chance de revertirlo. Entonces hay como la posibilidad de hacerle un. De tomar eso y seguir adelante o de pararlo y queda todo como está hasta ese momento. ¿Entendés? Sí, vivir con las consecuencias de la decisión tomada en el caso de los chabones de la camerata. Claro. Entonces, bueno, realmente creo que el voice acting puede refleja muy bien esto y lo logra sin ningún problema. Es cierto lo que decís de que todos suenan de esta forma y quizás le añade un poco de monotonismo al asunto, debería decir. Monotonía, pero sí. Ponele, monotancia. pero realmente, la puta madre, esa palabra de mierda. Estos son pocos personajes, entonces es difícil, si uno de ellos tuviera una actitud muy distinta, justificarlo. Porque en un juego donde tenés muchos personajes está muy bien que haya variedad, pero cuando tenés pocos, si alguno de ellos se sale de la norma, digamos, de lo sí, que se es hace el, mucho el más feeling evidente. Del juego. Claro, si hay cuatro personajes, como dijimos, que hablan, y uno de ellos se caga de risa de todo lo que pasa, no es comic relief, es 25% del juego que no engancha con el otro 75%. Con el otro 75%, tal cual, sí, sí, sí. Entonces, es totalmente, te diría, no perdonable, sino entendible, eso. Claro. Y justamente para hacer un poco más de hincapié en ese tema de la atmósfera y el ambiente que se genera dentro del juego, viene, digamos, de la mano también del soundtrack. Es un soundtrack que acompaña extremadamente bien todas las situaciones. Inclusive te destaca muy claramente los temas del principio del juego que tienen como mucho más brillo y mucho más vida con respecto a lo que son los temas de más cerca del final del juego. Inclusive tanto inclusive los temas de, entre comillas, si querés, batalla, que tienen una onda mucho más rítmica al principio del juego que durante el final. Es como que en el final son temas más pesados, más oscuros. En cambio al principio son más como levantados, o sea, te levantan. Lo que tiene de lindo también el tema del soundtrack es que durante los challenges vos vas destrabando el soundtrack, como vamos a hablar en breve, y te da como una especie de guiño a, o como que te va revelando de a poco también el personaje de Red, ¿no? Porque es como que tenés muchos temas que cantó ella. Y vos durante todo el juego estás no escuchando su voz, pero de golpe escuchás un tema cantado por ella y es como que decís que es más... O sea, te das cuenta que es súper trágico que la mina pierda la voz porque es fucking hermosa. Es tipo, no se puede. Entonces, no sé quién carajo es la mina que canta, pero tiene una voz increíble. Y es la misma que cantaba en el Bastion también. Sí, me imagino que sí, pero digo, no sé cuál es el nombre, tampoco la vi nunca, pero tipo escuchar la voz es tipo increíble. Yo había visto en paréntesis, en el sitio de Supergiant Games había, cuando había terminado y salido el Bastion, un video en el que estaban dos que cantaban. Sí. Y estaba ella y el tipo este con la guitarra. Sí. Y tocaban y cantaban la canción de del final. De You build the wall, bla bla bla. Vamos, los pibes. pero no me acuerdo la letra. Es de esas canciones que escuchás y tipo, esta letra está buenísima. Y después te la olvidás porque no tiene sentido si no lo canta la mina que canta hermoso. Pero bueno. Otra de las cosas que tiene el soundtrack que... No sé si es directamente del soundtrack o esto también puede estar atado un poco a lo que es el diseño de audio del juego. Los temas, tanto los temas ambientales como uno está recorriendo el mundo y qué sé yo, como los temas de batalla, son dinámicos. O sea, se van sumando y se van restando instrumentos. Inclusive la voz de Red, cuando vos apretás el botón para cantar justamente, se acopla dinámicamente a lo que está sonando en ese momento. Seguramente, obviamente que es una pista grabada aparte, la voz, y cuando vos apretás el botón lo único que estás haciendo es subir el volumen de esa pista al máximo, pero digo, está muy bien logrado el efecto de justamente la mina que se sube a la canción del ambiente o dentro del combate a medida que vos vas matando enemigos que se suman o se restan instrumentos. Está muy bien llevado eso. Sí, de hecho, inclusive puedes destrabar algunos de los mismos temas sin, o sea, en la parte solo instrumental cuando los vas destrabando. Sí. Lo cual es interesante. Pero bueno, realmente, puta esa palabra de mierda. Pueden comprar el soundtrack aparte y creo que vale mucho la pena. Yo no lo he comprado todavía, ya lo haré. Pero vale mucho, en Steam, mucho la pena. Recordemos, en Steam, como dijo Nico, está a $20 el juego. Y si no, se pueden comprar el bundle, que es juego más soundtrack, por $30. Si no, tienen el soundtrack separado por $10 también, ¿no? Sí. Bueno, si te parece. Bueno, ¿querés hablar un poco más del audio del diseño de audio? O sea, la verdad es que hace mucho servicio al gameplay, está más que bien. No se destaca en sí. Vámonos, es el típico elemento de juego que cuando está bien hecho no lo notas, ¿no? Exactamente, o sea, ahí te das cuenta que se hizo un buen laburo cuando no se nota. Claro, y realmente creo que todas las acciones de los enemigos, las acciones de Red... las cosas que van pasando en el mundo están muy bien compaginadas y muy bien comunicadas a través de los sonidos. No tengo ninguna crítica en particular ni nada que se destaque en particular. El sonido de cuando empezás un turno claramente te identifica el tiempo paró y no pasa nada, ahora quédate tranquilo. Cambia la música. Inclusive el cambio de la música, eso iba a decir, el cambio de la música también es clave. Y algo que también aplican que está muy bueno, es muy sutil, es que lo que sea que estuviera diciendo el transistor en el momento te lo va como distorsionando y bajando el volumen hasta que queda en cero. ejecutás el turno y retoma el chabón. Como que frenaste el tiempo en ese sentido también. Claro, en realidad lo que sucede es como que el transistor cuando está hablando se produce un slowdown de la voz. O sea, le bajan el pitch, sí, sí, sí, le bajan el tiempo y le bajan el volumen hasta cero. Cuando sí, vos es como que lo apagan, digamos. Claro, es como si lo apagaran, exactamente. Como si perdiera electricidad. Y después cuando arrancas de vuelta el tiempo normal, entre comillas, el transistor vuelve a hablar al volumen y velocidad normales. Está muy bien logrado y es un detalle que es boludísimo, pero que le suma un montón a la inmersión puntualmente dentro de lo que es la batalla. Y hablando de batalla, gameplay. Sí, ahora sí. Bueno, el gameplay. Obviamente tenemos una mecánica simple de movimiento que nos permite explorar el mundo. Hay bastantes cosas ocultas alrededor del mundo que nos van dando más cosas de la historia, como dijimos, a través de terminales y eso. Así que no hay mucho que destacar más allá de poder moverte en todas las direcciones. Y después de eso tenemos el botón de tararear, vamos los pibes, increíble, qué buena idea, cómo no se le ocurrió a nadie nunca en la vida, la puta madre. Y el botón de flourish, que no hace nada. El botón de no abrir puertas. Sí, esto lo mencioné en el podcast una vez, ahora vamos a hablar cuando entremos a la parte de challenges. Pero creo que le faltó algo para abrir las puertas, después lo vemos. Pero el botón de flourish es algo lindo, que haces estúpidamente todo el tiempo durante el juego, porque es como, yeah, tira la espada y la minita salta, y es como, ah, mira qué fluida la animación y qué lindo que es. Sí, pero eso creo que fue un tipo, hagamos esto porque la tenemos re larga y sabemos animar re zarpado. De hecho, es como, creo que la misma animación usa al final cuando va saltando de parte en parte. Sí, cuando estás en la parte del proceso. Es como, el chabón dijo, esta animación es muy linda, usémosla en todos lados. Bueno, no sé, inclusive hay una parte que te dice, apretá tal botón para hacer flourish, y no haces nada. Tipo, es como, sí. Bueno, ok. Pero bueno, vamos a la parte del combate, que digamos que es la central de lo que es el gameplay. Y sí, hablamos un poquito del combate en el podcast anterior, pero acá vamos a expandirnos un poco más. Sí, tenemos entonces combate en tiempo real y una forma que podemos activar en cualquier momento de frenar el tiempo y planear nuestros siguientes movimientos usando la famosa mecánica de la barra de acción, ¿no? Sí. Ahí podemos usar todas las habilidades que vienen en los cosas estos que no me salen, los traces de las personas. Claro, sí. Las funciones serían. Así es. Tenemos las funciones que se pueden combinar de distintas formas. Como ya hablamos en el podcast, tenemos la posibilidad de equiparlas de como habilidad principal, como upgrade o como pasiva. Exacto. Cada función tiene tres roles, entre comillas. Uh-huh. Y esos roles son intercambiables entre sí, por supuesto, ¿no? Claro. Además, hay como una progresión del personaje que va a ir dejando que destrabemos más slots para poder utilizar más de un upgrade por habilidad, para poder hacer más habilidades pasivas, etc. Y también equipar más en total, porque tenemos un limitador que se llama RAM, ¿se llamaba? Memory. Memory, no me acuerdo. Bueno, Memory, que era la cantidad de puntos que puedes tener equipados, digamos, y cada habilidad cuesta una parte de esos puntos. Cada habilidad tiene un precio y ese precio se mide en puntos de memoria. Desde 1 hasta creo que 4 es la que más tiene. Creo que hay alguna de 5, pero no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que también tenemos los limiters, que son como las tónicas locas del Bastion, que te dan, te sacan habilidades a vos, o le dan habilidades a los enemigos, o los bufean, para que a cambio de mayor cantidad de experiencia cuando vos ganas la batalla, ¿no? Claro, o sea, te recompensa a cambio de pelear en desventaja, digamos. Es como un handicap negativo. Y por último, para terminar de describir esto, que es un repaso, porque suponemos que ya jugaron el juego si están acá, pero bueno, tenemos el tema de que si uno está a punto de perder, pierde la habilidad de mayor costo de memoria y no la puede recuperar hasta que pasó un par de checkpoints. Los checkpoints están distribuidos a lo largo de todo el mundo y solo en ellos puedes cambiar de habilidades y revisar qué son esas habilidades también, lo cual es medio molesto porque a veces querés ver bien las cosas sí. que tenés equipadas y ese botón sí que falta, más allá del de la puerta. Vos no podías revisar desde algún lado. Ah, no, es verdad, tenés que entrar sí o sí a los checkpoints. Sí, para poder ver las funciones y poder switchear entre las distintas tabs para poder ver tanto el backstory como la distribución de habilidades y todo eso. Sí, es verdad, no dije nada. Pensé que se podía hacer desde el menú en cualquier momento, pero no sé por qué lo tenía asociado así de esa forma. Sí, creo que eso puede ser otra de las cosas que ahora vamos a hablar sobre presupuesto, ¿no? Me parece. Sí. Del juego. Pero bueno, también por último, algo que sí se me había pasado era que a lo largo de la historia vamos encontrando estas puertas locas que nos llevan a la playa mágica. Backdoors. Sí, donde uno entra y puede jugar distintos desafíos que la verdad que se van poniendo resalados al final del juego. Muy. Y realmente, estúpida palabra, puede permitir que uno aprenda a usar las habilidades de unas formas muy interesantes. Entonces, aun si uno viene jugando tipo like a boss y no se muere con nada, eso le incentiva a cambiar las habilidades porque le hace probar cosas nuevas, ¿no? Entonces me parece que está muy bien incentivado el jugador a ir rotando. Sí, inclusive más allá de un tema de exploración misma de uno como jugador, de decir a ver qué hace esta habilidad o a ver de qué forma interactúa con estas otras habilidades, ya sea en forma de upgrade o en forma de habilidad pasiva, también uh-huh. tiene que ver con el hecho de que por más que, o sea, sí o sí, lo que tiene es que en algún momento, en alguna batalla, te vas a descuidar y los enemigos pegan bastante fuerte. Y muy probablemente lo que termine pasando es que por lo menos una habilidad en algún momento del juego la pierdas. Eso te obliga sí o sí a cambiar el setup de habilidades que tenés. Y por supuesto eso obliga al intercambio de habilidades y obliga a redescubrir distintas estrategias y demás que pueden resultar dominantes. No digo dominantes, pero pueden resultar más ventajosas con algún tipo de enemigo, un set de habilidades especiales, con respecto a otros tipos de enemigos que por ahí o son más rápidos o tienen mayor alcance con los ataques que hacen, entonces tenés que buscar de reducir distancia mucho más rápidamente. O sea, tenés varias formas de, varias combinaciones de enemigos y varias formas de interactuar con esos enemigos basados en el set de habilidades que vos elegís para combatir. Sí, de hecho hay cosas que yo no llegué a probar que se me van ocurriendo si me pongo a pensar. Por ejemplo, si usás el dash ese, que el shunt, que te hace un salto, digamos, junto con el que atrae a los enemigos, viste que los atrae hacia el punto en el que estabas antes de empezar el movimiento. Sí. Entonces vos podés dejar una bomba, hacer eso para moverte, dispararle a la bomba y se la repones a todos, básicamente. Zarpado. Son cosas que no hice y las puedes pensar, es muy interesante. Yo el que sí hice y está excelentemente bueno es utilizar el get junto con el de plantar la bomba y y disparar el proyectil que activa la bomba. Todo eso combinado, o sea, tipo, y después yéndome para cualquier lado, ya sea con el shunt o corriendo, y después utilizar el de la línea recta para pegarle a varios enemigos a la vez, o combinado o no con el get, dependiendo de las situaciones, pero siempre digamos, tiene tanta variedad de estrategias que realmente, o sea, aún así, habiendo terminado el juego, después se te vienen a ocurrir las cosas de decir, puta, yo podría haber utilizado esto, podría haber combinado estas habilidades con las otras. Tiene mucho de eso el juego. Y creo que ahí es donde reside, digamos, parte de la diversión del gameplay también. Descubrir cuáles son las combinaciones de funciones que más te resultan y cuáles son las más efectivas, por supuesto, ¿no? A mí me sorprendió escuchando a Paula y a Guillo hablar sobre el juego, que les pareció, entre comillas, muy fácil. Me pregunto si hablarán de que uno puede pasar sin tanta penalización, porque justamente perdés una habilidad pero puedes seguir jugando, ¿no? Sí. La realidad es que solo me morí una vez en todo el juego, en serio, digamos. Sí, game over a mí también, yo solamente una vez. Y en ese sentido uno podría decir, ah, es muy fácil. Pero las peleas se vuelven re jodidas, en mi opinión. Y imagino que habrán encontrado alguna táctica que les era muy efectiva. Yo sé que hay reviewers que dicen que hay dos o tres tácticas que realmente ownean todo. Sí, hay como builds, entre comillas, de las funciones. Claro. Que aclaran que tenés que estar maxeado, o sea, tenés que estar en nivel 16 con los 32 slots de memoria para poder utilizar. Curiosamente, tienen relación con los números de que se utilizan normalmente en computación y demás. O sea, nivel máximo 16, sí. Cantidad de memoria 32, es como... claro, pero... chiste. Pero sí, o sea... Hay ciertas estrategias que la mueven de una forma muy, muy obvia, digamos. Sí, particularmente fuertes, digamos, para no decir estrategia dominante. Sí, y es como una característica de este tipo de juegos que te dan tantas opciones que es difícil prever y balancear todas, ¿no? Sí. Pero yo creo que el juego aporta un nivel de desafío más que interesante. Creo que las mecánicas tienen un enfoque muy original, porque no está reinventando, mejor dicho, no está innovando, pero está reinventando cosas. Está agarrando cosas que existían y las está usando de formas nuevas. Además, parece. Las presenta de forma muy sólida. Todas las mecánicas que tiene dentro de lo que es el sistema de combate, uh-huh. Es muy sólido el juego. Sí, no. De hecho, hablando de solidez, rara vez un slowdown andaba perfecto. Sí. Estoy casi seguro que los slowdowns que tuve fue por grabar las primeras impresiones y eso. Mm. O tener alguna cosa medio loca abierta, ¿viste? Y no se me clavó nada, ni ningún problema el juego, la verdad. Pero nada. Me estoy perdiendo por haber cambiado ese tema, pero venía hablando de algo y... Gameplay, funciones, solidez del juego... Sí... Los challenges, ¿hablamos de los challenges? Yo quería decir algo de los challenges. Una cosa más. Dale nomás. Nada, creo que es importante y que faltó en serio el tener un botón donde pudieras ver todas las habilidades durante tu tiempo de juego normal... sobre coincido. Todo en la parte de los challenges, como ibas a decir vos, porque se te asignan las distintas funciones para cumplir esos desafíos, uh-huh. Y no se te dice de qué van, cuando es altamente probable que no los tengas en ese momento de la historia. Sí. Bueno, justamente si lo que yo contar. Lo que iba a hacer referencia al tema de los challenges es que los challenges están planteados de forma distinta a como estaban planteados en el Bastión, porque vos cuando entrás a cada uno de los challenges, que tiene digamos una temática si se quiere en particular, tenés por ejemplo derrotar a los enemigos en la menor cantidad de tiempo posible, sobrevivir una determinada cantidad de tiempo a cantidad eterna de enemigos que spawnean, derrotar a todos los enemigos derrotar a todos los enemigos en un solo turno. Y una que se llama performance, que es derrotar cantidad, o sea, distintas oleadas de enemigos. Esa es en el único challenge donde vos podés entrar al menú, porque tenés un checkpoint en el medio y vos tenés que setear las habilidades y tenés que ir intercambiándolas a medida que las olas van avanzando. Entonces es en el único lugar donde vos realmente podés investigar y podés saber qué hace cada habilidad. Y en cambio, sí. En las otras, de la única forma que tenés de saber qué es lo que hacen es, antes de activar el challenge en sí, probando a ver qué hace cada habilidad. De otra forma, no tenés chance de saber qué es lo que hacen. Y aún así, muchas habilidades no tienen un cue visual tan evidente como para, por ejemplo, el Get. El Get no tiene algo visual que cuando puedas probarlo en el vacío contra nada, veas que algo te lo atrae. Vos ves una línea que sí. Va por el piso hasta un lugar y ahí queda. Es tipo, y el nombre se llama Get y gracias, es todo lo que sabes. Claro, el nombre se llama Get y gracias. Bueno, eso es lo que quería decir. De hecho, que a veces pasa que, o sea, la interfaz está muy bien hecha, pero hay uh-huh. dos o tres cositas que las ves y parecen texto de onda, así de fondo, como para ambientar que estás en algo cyberpunk. Y en realidad son tooltips que están ahí chiquitos, así como... ¿Las que están abajo de la barra de tiempo del turno? Sí. Sí. Yo por leer un par de esas me enteré, por ejemplo, que la primera habilidad que perdés cuando vas a morir es la de mayor costo de memoria. Tal cual. Yo lo leí ahí también. Sí, es verdad. Son cosas que... me parece que están particularmente mal comunicadas comparadas con todo el resto del puto juego, que está re bien. Entonces, sí. Es como sí, me parece que quisieron hacerlo tan poco intrusivo que quedó como diluido en el resto de la interfaz. Sí. Igual hay que aclarar que en el juego, durante la historia, todo el texto pasa en lugares donde accediste, como una terminal o algo así. Uh-huh. Entonces, como que supongo que lo que pensaron los tipos es: el texto en el juego es poco, entonces todo tiene que ser relevante. Y asumieron que ibas a leerlo, pero la verdad es que es difícil de registrar, tipo, leer esto está bueno. Si uno lee esos tooltips, aprende zarpadas cosas bastante avanzadas y puede hacer magias bastante locas. Sí. Algo que quería decir sobre la progresión de los enemigos también, lo mencioné en el podcast un poco. Los últimos tipos de enemigos que aparecen son hombres, que son como dominados por el proceso. Dominados por el proceso, sí. Y básicamente estos hombres son súper monotemáticos, y eso me pareció un poco flojo, porque primero, o sea, está bien, al principio del juego hay como una especie de mujeres, entre comillas, que son esas que cuando les pegas se replican en sombras. Teleportan, sí. Se teleportan y aparece una sombra de ellas, uh-huh, que tiene uno de vida y te ataca. Pero digamos, es como que el hombre es siempre el mismo y no asocias que la otra, que no parece una mujer real, digamos, parece, sí, una abstracción de una mujer, no asocias que sea como una mujer dominada por el proceso. Entonces es como que parece una cosa a media hacer el hombre. Parece que iban a ser como una sociedad dominada y no llegaron. Tiene, o sea, en beneficio del juego y hablando por ahí un poquito en favor de cómo me parece que los terminaron pintando, porque puede ser que sea en parte cierto eso de que no les dio el tiempo o no llegaron a hacer lo que quizás era su visión realizada de eso. Uh-huh. Tienen como subtipos los distintos chabones, porque vos tenés uno que está todo el tiempo invisible y se mueve a una velocidad normal, sí, otro que tiene como una especie de armadura o coraza que es invisible, pero que cuando vos le tirás un poder, esa coraza como que explota y recién ahí le puedes empezar a pegar, otro que, sí, se mueve extremadamente rápido, y la diferenciación que tienen, si bien fisiológicamente son todos iguales, los modelos, sí, tienen como una especie de brillo alrededor, claro, una, uh-huh, especie de brillo de halo alrededor que tiene distintos colores. Sí, igualmente lo que decía es, todos ellos te atacan de la misma forma, que, sí, es spawneando un proyectil que tiene vida y que si lo dañas explota en tu cara y te hace mierda. Sí, que es forrada, hija de puta, eso, boludo. Y se vuelve realmente monotemático al final. Yo, una vez que encontré la estrategia para bajar a los hombres, era re fácil para, sí, mí hacerlo. Pero como venían de A3, era complicado al pedo. Porque no me estaba desafiando, sino que solo me estaba tardando tiempo seguir la historia, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces eso fue algo que me pareció que probablemente se tuviera que ver con un tema de ¿cómo es? De presupuesto. Como dije, me parece que hay un par de cosas en el juego que pueden tener que ver con eso. Me parece que el acceder a los challenges solo en algunas partes de los niveles tiene que ver con eso también, que fue como la mejor implementación que pudieron hacer en el momento. En mi opinión, por ahí fue una decisión de diseño. Si fue una decisión de diseño, me parece un poco flojo que no. Sí, podrían haberlo habilitado en el menú principal una vez que lo ganás, por lo menos para divertirte, aún si no puedes llevarte ese save al juego. El problema está en que justamente, como vos lo dijiste, el menú principal no existe. Vos olvidate, acordate que cuando arrancás el juego, arrancás, sí, directamente en el principio del juego. Sí, pero cuando ganas el juego aparece un menú que dice volver a empezar, salir. Digo, sí, ganas el juego, habilitame un menú que me deje jugar los challenges si quiero. ¿Entendés? Eso digo. Sí, en el Bastion también solo podías ir a los challenges cuando terminabas un nivel. Pero el Bastion actuaba de hub central donde estaba todo lo que podías hacer, uh-huh, entre nivel y nivel. Y entonces vos elegías todo tu armamento, ibas a un nivel y volvías. En este es más difícil porque perdés algo y, como dije, no lo podés recuperar hasta después de un par de checkpoints. Y no sabés si va a haber un par de checkpoints. Por ahí, tipo, viene un checkpoint y después viene un boss. Y está bien, es parte de la dificultad del juego, ¿no? pero es como, me sentiría más seguro si me dijeras no puedes recuperarlo hasta el final del nivel, ¿me entendés? Y yo supiera que después vuelvo a un punto central. Lo prefiero así, de hecho, me parece mejor, me parece que es como, perdí una habilidad y tengo que jugar con tres habilidades hasta que vuelva al hub central, ¿me entendés? Me parece que a la distribución lineal del juego le jugó un poquito en contra de algunas cosas que tiene. Y eso hizo que tuvieran menos alternativas para resolver algunas cosas. Entonces algunas decisiones fueron realmente brillantes y otras fueron medio flojas, me parece. Cuestionables, si no querés por ahí decirle medio flojas. Cosas que por ahí... Sí, que yo hubiera preferido otra cosa, digamos. Claro, exactamente. O sea, a nivel preferencias personal, por ahí, como decíamos en el podcast, hubiéramos preferido que por ahí el botón derecho hubiera dado la posibilidad, ya que tenías el transistor, que es como una espada súper poderosa que puede literalmente inventar cosas. Era como tranquilamente la podés clavar en el piso y que de ahí salga una puerta que se llame backdoor y puedes entrar en... Claro. Por ahí no en cualquier momento, pero en determinados lugares donde por ahí, qué sé yo, detectabas una anomalía, si querés. Por ahí en el New Game Plus. En el New Game Plus es como que vos como jugador ya sabés que tenés este poder. Entonces, ¿por qué no lo puedes aprovechar mejor? ¿Me entendés? Bueno, en beneficio del New Game Plus, yo avancé, hice, no sé, unos 15, 20 minutos, no avancé demasiado en el juego. Sí noté que, por ejemplo, hay cosas en cuanto a narrativa se refiere y en cuanto a enemigos y demás, cambian con respecto a la primera pasada del juego. Sí, le tengo que dar una chance al Recursive Mode. Lo volví a empezar para ver si inmediatamente cambiaba algo. Y el principio es igual y hay más enemigos más jodidos, básicamente. Claro. Pero bueno, lo dejé ahí porque no tuve tiempo de jugar más. Igual quiero darle otra jugada porque sí, sé que le agrega algunas cosas. Y bueno, nada. Creo que, como decía, el gameplay es muy original. Es... muy original cómo lo encara, digo, muy interesante. Sí. Tiene algunas cosas que por ahí, como decimos, nos hubiera gustado más de otra forma, pero no le encuentro muchas fallas en sí mismo. Se nota que todas son decisiones conscientes, digamos. Claro, sí. A mí lo que me pasó, una de las cosas que no sé si es criticable, pero sí que yo me encontré... Si bien el final es muy poético, si se quiere, y es así, muy como dije antes, muy tragedia griega, es como que entiendo la motivación de Red de matarse para estar junto con el novio dentro del transistor, porque una de las cosas que te dice el chabón del final es que, digamos, van a parar los traces que absorbe el transistor, viven dentro del transistor, tienen una vida dentro del transistor. Entonces Red es como que medio que se queda enganchada con esa idea y decide unirse al novio, marido, lo que mongo sea, que está dentro del transistor, matándose y siendo absorbida por el mismo transistor, dejando el mundo como estaba. O sea, el mundo había sido tomado totalmente por el proceso y se podía arrancar desde cero, cosa que de hecho medio como que te lo demuestran cuando vos volvés al mundo. Rehaces el puente. Claro, rehaces el puente y después Red toma la decisión de matarse y quedar junto con el novio dentro del mundo del transistor. A lo que iba es que me da la impresión de que, o sea, si bien la resolución está bien llevada y tiene lógica con la línea de pensamiento de Red, me da la impresión de que fue como un poquito apresurada, sobre todo con la exposición final del chabón. Es como que, bueno, sí, batalla final y pum pum pum y terminamos. Sí, a mí me parece que la decisión de tomar su propia vida es, si querés, lógica en que iba a vivir con el chabón en el transistor, yupi, vamos los pibes, final feliz. Pero se acababa de establecer que tenía el poder para restaurar la ciudad, digamos. Claro. Y, como decís, te demuestran que puedes restaurarla de una forma activa. No es que el chabón te dice y listo. Sino que vas y restauras un puente con un par de tipo cosas, tipo tarareando y siendo súper hermosa. y decís, ¿no sería más coherente con la motivación de Red que primero restaure la ciudad y después haga eso? O sea, no me parece que esté establecido del todo en la historia, que, como decimos, tiene algunas cosas medio en una elipsis que uno la rellena, ¿no? Sí, obvio. Pero me parece que no está establecido del todo que no haya sobrevivientes, ¿me entendés? Sí, sí habla de que se murió mucha gente, de que muchos fueron evacuados y todo, pero es como que nunca me establecen. Ya está perdido, no hace. No, no, o sea, aún si empezás de nuevo. O sea, el malo final no te dice. Vamos a hacer a Dan y Eva y no hay nadie más, vamos a garchar y no despide. Claro. Te dice, podemos empezar de nuevo. Entonces, como que me lo dejó tan abierto eso, que la decisión me pareció abrupta. Eso es lo que me pasó a mí. Sí, ok, sí, que entiendo. Le faltó un poquito más de motivación, me parece a mí. Claro, o sea, yo para lo entendí, o sea, me chocó un poco, como decís vos, lo abrupto del final. Pero a la vez también entiendo un poco y por ahí por dónde viene el tema de la decisión de matarse de Red. O sea, es un poco también el tema del egoísmo y de el quizá no poder soportar el vivir, entre comillas, sola. Porque en realidad físicamente iba a estar sola, por más que el novio estuviera en el transistor. Bueno, el hecho de no poder verlo más a él, me parece que eso le pesó mucho más que la, entre comillas, responsabilidad de cargar con el recrear la ciudad de vuelta. Claro, pero digamos, o sea, eso lo estás asumiendo, ¿me entendés? No queda sí, establecido. Obvio. Y no te digo que tenga que ser todo explícito, pero me parece que no hay suficientes indicios como para que uno salte a esa conclusión sin tener que literalmente saltar un cacho, ¿no? De eso, sí, sí, sí, de más ese vale, razonamiento. Más vale. Porque uno normalmente en este tipo de historias, sobre todo cuando venimos diciendo que toda la historia te da indicios y después te confirma, y decís, ah, entonces de golpe pasa esto que no había indicios antes y te deja medio desconcertado. Sí. Es como, no te digo que es malo, porque de hecho me gustó, me pareció piola, pero me choqueó de una forma que fue como, sí, no me lo veía venir ni a palos, y no en una forma positiva, sino en una forma de, ¿what? Onda. ¿Por qué se claro, mató? ¿De dónde, sale cuando esto? Cuando vi por qué, porque estaba con el tipo y todos felices, fue como, ah, ok, por eso. Pero no, ¿qué pasó con la ciudad? Tipo. Claro, sí. Es, digamos, esa parte es la que queda colgada y es como que, bueno, está bien, claro. Yo entiendo quizás el final. Quizás con agregar una escena de la ciudad que quedó tomada por el proceso y decir el final de ella fue feliz, pero el mundo terminó hecho mierda igual, me hubiera cerrado mejor la historia. Una gran Evangelion de tipo todos aplaudimos a Shinji, pero el mundo se hizo mierda. Tipo, y es claro. Como, bueno, es un final, no importa claro, que es, no sea el mejor, ¿me entendés? Sí, felicitaciones, o sea, Red, aplausos y chau. Claro, y tipo, ya fue. Pero bueno, o sea, sí, debo decir, la historia tiene un nivel de abstracción y de cosas que fueron removidas de ella para que uno las rellene, que hace que pueda leerse de varias formas todo. Me parece que quizás volverlo a jugar me dé más datos o otros datos. Puede ser. O más de algo que me faltaba, así que voy a tener que volver a jugarlo. Quizás. Quizás, o más indicios, porque simplemente seguir leveleando me va a dar más historia de cada personaje también. Entonces por ahí algún otro jugaba un papel importante en todo esto. Porque, viste, no lo mencionamos, pero uno va leveleando y se va liberando más de las historias de cada una de las personas que tienen los traces en el transistor. Sí, es verdad. Creo que algo que quedó colgado del gameplay, porque nada, de la historia me parece que dimos buena conclusión. Sí, sí, sí, está bien. Algo que quedó colgado del gameplay que me pareció particularmente interesante es que la batalla final fue contra otro usuario de otro transistor. Sí. Entonces se volvía muy interesante ver cómo, cómo era enfrentarse a una persona así de poderosa, entre comillas. Ajá. Uh-huh. Y me parecía muy copado como el juego, aunque obviamente estaba cuando el otro estaba haciendo su turno, vos estabas casi congelada como personaje, podías moverte al igual que lo hacen los enemigos en el juego normal. O sea, vos podías decir, bueno, pero me muevo para este lado. Y a veces esquivabas algunas cosas y era como, ¡asá! Y era como, ¿entendés por qué durante todo el juego algunas cosas no las invocabas? Es como una linda forma de ver del otro lado ese combate. Sí. Me pareció un desenlace muy interesante, digo. A mí lo que me pasó es que, por un lado, eso me pareció muy bueno. Y por el otro lado, la batalla se resumió básicamente a quién activaba el turno primero. Y mantenerse alejado cuando estabas recuperando tu turno. Era, digamos, la esencia, sí, de la batalla fue esa. Sí, yo creo que si uno no hiciera los challenges, ese sería un desafío mucho más grande. Pero yo había hecho, como dije en el podcast, casi todos los challenges y estaba repapeado, para hablar en términos apropiados. Y, yo, claro. Y nada, o sea, aun cuando me dañaba y todo, no me hacía demasiado daño. Daño, claro. Y nada, fue un desenlace interesante. Fue como, ay, capaz fue medio, no te digo forzado, pero es como cliché. Es como, necesitamos una batalla en la orilla de la costa y bueno. Sí, además también lo presentan como you've met your match. O sea, te enfrentás como contra lo que realmente, o sea, tu reto, sí, máximo es un par tuyo. Sí, no terminé de entender toda la movida. O sea, pareciera que estás adentro del transistor durante esa pelea. Es medio raro. Me da la impresión, sí, pero no entendí porque bien qué estaban, fue lo que pasó. Estaban todos esos pods que tenían como personas que asumí que eran básicamente los traces de gente. Sí. Y de fondo había un montón de transistors caídos así, que era algo muy Evangelion justamente, muy así de tipo, sí, mientras esto pasa, alguien está aplaudiendo a Shinji. Y entonces como que me desconcertó un poco, porque después de ahí volvés a lo normal. Por ahí estabas en una especie de cosa inconsciente en la que entraste al transistor. Y un plano ya astral. Sí. De nuevo, capaz me falta rejugarlo para ver si me dan más datos en el modo recursivo. Capaz me falta leerme una wiki. Lo que sea, esto es un capítulo, apenas lo ganamos el juego, no lo ganamos más de una vez. Pero esa parte me desconcertó un poco, me pareció copada, me pareció interesante. Pero el hecho de que después vuelvas al estado normal, digamos, entre comillas. Al mundo, entre comillas, real. Como estaba, real, digamos, no, claro, no es normal, no es real, es raro, pero como estaba. Fue como, bueno, eso fue medio abstracto. Y claro, esto es menos abstracto, perfecto. Exacto. Pero sí me pareció una forma de culminar el gameplay con un clímax interesante y tangiblemente copado, digamos. Perfecto. Bueno, yo bueno, la verdad no tengo mucho más que aportar. Sí puedo dar una conclusión a modo de cierre, por lo menos de, perfecto, mi lado. Como conclusión yo saco que el transistor para mí debería haber tenido, no te digo que 6 meses más de desarrollo, pero un poquito más de tiempo para por ahí cocinar algunas de las cositas que dijimos que a nosotros nos parecieron flojas, si es que realmente quedaron medio como a medio terminar o que le faltó un cachito de desarrollo más. Fuera de lo que es esas pequeñas cosas que nosotros medio por ahí de hinchapelotas nos metimos a disectar o a diseccionar, eso creo, sí, que es la palabra. Bueno, fuera de esas cosas pequeñas, de esos pequeños detalles, es un juego que es súper disfrutable. Es un juego que a mí realmente me encantó, tanto visualmente como desde el aspecto de gameplay, como lo que es el audio. Es un paquete realmente completo. Alguna gente se queja un poquito de la duración del juego, que dicen que lo pudieron ganar en 4 o 5 horas. No fue mi caso, yo es un juego que lo gané creo que en 7 y pico, 8 horas. No, igual es de los juegos, sí, no es de los juegos más largos, tampoco es un juego que es ultra corto. Yo sentí que recuperé los $20 que gasté en el juego. Y nada, eso. Es un juego que lo super disfruté, así que lo recomiendo, por supuesto. Perfecto. Yo por mi lado también quiero decir que no sé si le faltó tiempo, no diría eso. Diría que, como dijimos, hay cosas que parece que hubieran sido recortadas. Creo que no lo mencionamos, pero un ejemplo que me marcó mucho eso, esa idea de que por ahí pasaron el tijeretazo, digamos, es... Sí. cuando vas y están los dos personajes del camerata muertos, me pareció que esos dos personajes no estaban desarrollados suficientes. Como que lo tratando de complementar con la historia que te presentan los otros, pero como que quedan totalmente en el aire esos dos. Sí. Y me parece que por lo menos un boss más iba a haber. Porque está particularmente bien diseñado el canoso que tenía la capa con los escudos en los hombros. Sí. Como para que lo mates sin ningún tipo de enfrentamiento. Y pensé que ese iba a matar al otro. Me parece que había como un drama ahí que no se resolvió de forma... De nuevo, puede ser parte de esto de la elipsis y de una historia que se lleva por un lado y vos la estás viendo desde un punto de vista. Que si es, o sea, realmente lo lograron muy bien, ¿no? Pero es como que desde un punto de vista narrativo más estándar, como que le faltó desarrollo a eso, digo. Fuera de eso, me parece que todo el juego está diseñado de una forma que cierra muy bien y... nada, quizás sí le faltó la pantalla para ver las habilidades y eso, pero eso solo si juegas los challenges. Si juegas el modo historia, cada vez que vas a ponerte una habilidad, puedes leer sobre qué es, puedes ver cómo equiparla, cómo usarla, y todo te lo comunica muy bien el juego. Y salvo por esa letrita chiquita que dijimos, el resto realmente todo cierra de una forma magistral, diría. Es realmente zarpado. Creo que realmente es impresionante. Y nada, los tipos de Supergiant Games hicieron dos juegos y los dos están increíbles. Así que estoy esperando el tercero desde ahora. Bien, bravo por bien. Ellos entonces. Bueno, genial. Esto fue entonces el... ¿Cómo es? El spoiler cast de El Transistor. Y esperamos que les haya gustado, gente. Vamos a seguir haciendo spoiler casts en el futuro relativamente cercano. Tenemos un par de juegos planeados ya para esto. Vamos a ver qué tan rápido podemos terminarlos y comentarlos. Esperamos que nos sugieran también cuáles les gustaría que hagamos. Recuerden que solo lo vamos a hacer con juegos que ganemos los dos. Y tratar de ganarlos juntos o a la par para estar más frescos con esto, ¿no? Por supuesto. Y bueno, si quieren recomendarnos cosas, obviamente pueden escribirnos a contact@spreadshotnews.com o escribirnos en el post de este spoilercast en nuestro sitio oficial, que es spreadshotnews.com o .com.ar. O también en Facebook, aunque quizás ahí le spoileen a todo el mundo, así que eso va a estar medio complicado. Así que... Nada, igual pueden escribir en el thread, digamos, de este post y quien vaya sabrá que estamos hablando de spoilers del Transistor, ¿no? Por supuesto. También pueden tuitearnos, por favor, ahí no spoileen mucho, @spreadshotnews y también recuerden suscribirse a todos nuestros feeds y cosas de siempre que son iTunes, iVoox, spreadshotnews.com/podcast para bajarse el podcast automágicamente. Pueden suscribirse a nuestro Twitter de Guybrush Rule para recibir ofertas de menos de $20 en PC. Y para ver videos y cosas super mágicas, youtube.com/spreadshotnews.tv y twitch.tv/spreadshotnews. Todo eso es la forma en la que pueden contactarse con nosotros. Me estoy quedando sin aliento, así que Maxi, puedes despedirte de la gente. Y bueno, cómo no, en nombre de Nico y en nombre mío, espero que les haya gustado este spoiler cast del Transistor. Esperamos, por supuesto, sus comentarios y nos vemos próximamente en otro spoiler cast hacia donde nos lleven los vientos del gaming.